Sí, Argentina fue un poco el centro del debate de los derechos humanos, ¿no? Esta claro, semana. Pensando en el 24 de marzo, ¿no? Sí, así que vamos a estar hablando un poco de lo que fue este tercer foro mundial de los derechos humanos que se realizó en la ciudad de Buenos Aires, que termina hoy, terminó hoy. Desde el lunes estuvieron debatiendo cientos de activistas de distintos países de América Latina y del mundo acerca de los desafíos de, bueno, de los derechos humanos. Así que vamos a estar repasando lo más destacado de ese encuentro. Así también, ¿no? Vamos a estar compartiendo un poco de la actualidad internacional, de la región también, algunos de los principales títulos, noticias, que también, ¿no? No deja de sorprendernos la velocidad con la que se van moviendo el mundo y van pasando las cosas. Sí, nos llega puesta. Sí. Nos llega puesto, sí. Pueden mandarnos sus mensajitos, nuestros miles de oyentes, al WhatsApp de la radio, al 2944-917288. También en las redes sociales. Sí, para quienes nos escuchan desde cualquier rincón del mundo, ¿no? Nuestros miles de oyentes. Bueno, por lo menos del país, tenemos oyentes de Córdoba, de Entre Ríos. El otro día nos llegó un mensaje de Santa Fe. Santa Fe, tal cual. Y bueno, nos pueden escuchar en radiofogón.blogspot.com, sino también por la aplicación Red Enfoques. Y al mismo tiempo también nos pueden seguir en las redes, en Facebook, en el Facebook Américo Fogón, y si no por Instagram, radio-fogón, ¿no? Así es. Bueno, vamos a hacer un repaso de los títulos más destacados de la semana. Vamos para ahí. En el mundo pasan muchas cosas. Pero tranqui. Acá te traemos los títulos más destacados de la semana. De sur a sur. Una mirada patagónica de Latinoamérica y el mundo. De sur a sur. Anunció su reingreso a la UNASUR. El presidente Alberto Fernández anunció este martes el reingreso del país a la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, al compartir una reunión de trabajo con los integrantes del Grupo de Puebla y del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia en el Salón de los Pueblos Originarios de la Casa Rosada. En América Latina estamos todos en el mismo bote y la construcción de la unidad debe dejar de lado la utilización política, porque eso nos condena a más postergación. Por eso debemos revitalizar cuanto antes a la UNASUR, afirmó el mandatario en el cierre del encuentro, donde anunció la reactivación de los derechos y obligaciones de Argentina ante el organismo regional. De esta manera, Argentina normaliza su presencia en el bloque con su regreso a la institucionalidad, que se interrumpió durante el gobierno de Macri. En una conferencia de prensa posterior al encuentro, el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, secretario general del organismo entre 2014 y 2017, celebró la noticia afirmando: Argentina se queda en la UNASUR, que así se fortalece, se amplía y retoma las banderas sociales del progresismo en América Latina. Actualmente la UNASUR está integrada por Guyana, Surinam, Bolivia, Venezuela y Perú. Cruces entre los presidentes de Argentina y Ecuador. La tensión diplomática entre el gobierno de Guillermo Lasso y Alberto Fernández no cesa. El mandatario argentino envió una carta a su par de Ecuador en la que se refirió a las expulsiones cruzadas de embajadores de ambos países, producto de la huida de la exfuncionaria de Rafael Correa, María de los Ángeles Duarte, de la Embajada Argentina, donde residía desde hace más de un año. Fernández le pidió a Lasso que no mezcle la relación de amor con un incidente producto de una impericia. Lasso le respondió con otra misiva en la que denunció que la salida de Duarte no se ha escapado de la voluntad y capacidad de su gobierno. Además, lo apuntó por haber dado una versión distinta a las autoridades argentinas. Cuba, México y Venezuela rechazan informe de Estados Unidos sobre derechos humanos. Los gobiernos de Cuba, México y Venezuela rechazaron este martes el más reciente informe sobre derechos humanos del Departamento de Estados Unidos, denunciando la postura recurrente de Washington de usar este tema como herramienta política para justificar sus agresiones injerencistas. El Ministerio de Exteriores de Caracas criticó, mediante un comunicado, que la nación norteamericana, a pesar de mantener una agresión permanente contra los derechos del pueblo venezolano, pretende calificar a la actuación de otros gobiernos. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció en sus redes sociales que Estados Unidos intenta en vano disfrazar su conducta intervencionista e injerencista. Xi Jinping y Vladimir Putin se reunieron en el Kremlin. La visita de Estado de 3 días del presidente chino a Rusia se produce poco después que se cumpla un año de la ofensiva rusa contra Ucrania. El plan de China para la paz sobre Ucrania y las nuevas relaciones comerciales con Rusia fueron parte de los ejes centrales de la visita. Para Putin, la visita de Xi es especialmente importante, ya que se da a pocos días de que la Corte Penal Internacional emitiera una orden de arresto en su contra por crímenes de guerra en Ucrania. El tribunal, con sede en La Haya, dijo que Putin es presunto responsable de la deportación forzosa a Rusia de niños y niñas de regiones de Ucrania ocupadas por el ejército ruso en el marco de la invasión lanzada en febrero de 2022. Por su parte, China presentó a finales de febrero un plan de 12 puntos para instar a negociaciones de paz. Su postura ha sido criticada por los países occidentales, que consideran que brinda cobertura diplomática a la ofensiva rusa y que sus propuestas carecen de soluciones prácticas. La visita de Xi también tiene un aspecto económico importante, después de que Rusia reorientara su economía hacia China por las sanciones occidentales. El intercambio comercial entre ambos países aumentó exponencialmente como resultado de la guerra. Se firmaron en este encuentro una serie de acuerdos económicos y energéticos, entre ellos el gasoducto Power Syria 2, que servirá para enviar 50.000 millones de metros cúbicos de gas de Rusia hacia China. Para Rusia, comerciar con China es la opción que le queda para un desarrollo económico sin la influencia norteamericana y europea. Francia. Fracasó el intento de bloqueo y quedó aprobada la reforma jubilatoria de Macron. El gobierno consiguió el aval para el proyecto que eleva la edad jubilatoria a 64 años que había habilitado por decreto. En tanto, el presidente francés Emmanuel Macron se reunió este martes con autoridades del gobierno y rechazó convocar un referendo sobre la reforma previsional en medio de creciente tensión social en el país, que vive una ola de protestas donde cientos de personas fueron detenidas. El Congreso español rechazó la moción de censura del Vox contra el gobierno. El Congreso español rechazó por amplia mayoría este miércoles la moción de censura del partido opositor de extrema derecha Vox contra el gobierno de coalición que dirige Pedro Sánchez. Venezuela. Renunció Tarek El Aissami, ministro de Petróleo. El ministro venezolano de Petróleo, Tarek El Aissami, renunció este lunes a su cargo después de que el fin de semana pasado se abriera una nueva investigación por corrupción que implica a la estatal Petróleos de Venezuela, por la que ya fue detenido un ex agente. El responsable político de la petrolera estatal era una de las figuras más relevantes del gobierno de Maduro. Brasil. Lula relanza programa Más Médicos en Brasil. El gobierno de Lula da Silva relanzó este lunes Más Médicos, un programa creado en la gestión de Dilma Rousseff para ampliar la carencia de profesionales sanitarios en zonas pobres y aisladas, y que fue desatendido por el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro. En una ceremonia en el presidencial Palacio del Planalto en Brasil, el presidente anunció recursos adicionales para este programa, del que dijo que tuvo un éxito extraordinario en el pasado porque fue esencial para que los habitantes de las favelas, de los remotos municipios amazónicos o las pequeñas y medianas ciudades del interior del gigante sudamericano pudieran ser atendidas dignamente por la sanidad pública. Oficialmente pasará a llamarse Más Médicos para Brasil. Dará cobertura a 96 millones de brasileños y brasileñas y aumentará la cantidad de profesionales de 13.000 a 28.000. Libertador del Sur, Emiliano Zapata, Manifiesto Zapatista en Nahuatl.

terminaría, ¿no?, desencadenando en una emergencia medioambiental. Sí, lo trajimos un poco porque el tema de nuestro análisis de hoy va a ser la deuda externa, ¿no? En el programa anterior estuvimos hablando un poco de extractivismo a partir de lo que hablamos sobre el litio, y nos quedó ahí una puntita pendiente para seguir profundizando un poco de cómo la deuda externa, el extractivismo vive de la deuda externa, ¿no? Como que van ahí de la mano. Sí, pensar, ¿no?, extractivismo, deuda externa, en esta lógica que nos plantea Fidel también, ¿no?, de naciones saqueadas hoy, colonias ayer, son temas que están imbricados, ¿no?, en la trama neocolonial en la que vivimos hoy. De alguna manera, los recursos naturales son la piedra angular, ¿no?, de la geopolítica de Estados Unidos y las grandes potencias. Sí, y nuestro país muy condicionado por el FMI. Hoy vamos a hablar bastante de Argentina, pero pensándola un poco también en clave latinoamericana y también en su rol dentro del mundo, ¿no? Acá trajimos un fragmento para entrar en este tema también de la deuda, un fragmento del libro Una lectura feminista de la deuda. Sacar del closet a la deuda. Sacar del closet a la deuda de cada quien, cada persona, cada hogar, cada familia, significa primero hablar de ella, narrarla y conceptualizar para entender cómo funciona, investigar con qué economía se enhebra, hacer visible de qué formas de vida se aprovecha y cómo interviene en los procesos de producción y reproducción de la vida, en qué territorios se hace fuerte, qué tipo de obediencias produce. Sacar del closet a la deuda significa hacerla visible y ponerla como problema común. Desindividualizarla, sacarla del closet implica desafiar su poder de avergonzar y su poder de funcionar como asunto privado, con el cual nos enfrentamos haciendo cuentas a solas. Este es un fragmento de un libro que fue escrito por Lucy Caballero y Verónica Gago, que se llama Una lectura feminista de la deuda, ¿no? Claro. Tan precisa la palabra, ¿no?, que nos trae. Y bueno, ahora en breves escucharemos un fragmento de la entrevista que nos brindó. Pero de alguna manera antes queríamos un poco introducirnos en el tema, pensando en un poco qué es el Fondo Monetario Internacional. Si bien este tema quizás lo más probable que lo vayamos tratando en distintos programas por, la extensión que tiene, ¿no?, su intervención en la región y en el mundo, pensarlo como un organismo, ¿no?, que fue creado con un fin en el contexto de la Segunda Guerra Mundial para, de alguna manera, como organismo supranacional, generar cierta estabilidad monetaria, financiera. A medida que fue pasando el tiempo, ¿no?, se fue como desdibujando esa imagen y se fue viendo en realidad sus verdaderas intenciones, que en sí son un control, llevar adelante el control, ¿no?, geopolítico por Estados Unidos y las más grandes potencias en los países del tercer mundo. Y estamos en las vísperas del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en nuestro país, el 24 de marzo. Y también pensar qué rol jugó la dictadura, ¿no?, las dictaduras en América Latina y la deuda. Claro. Pensar en ese sentido también el Fondo Monetario es pensar lo que ingresó a nuestro país un año después del golpe del 55, ¿no?, y que ha sido un ida y vuelta entre procesos democráticos y golpes de Estado. Y la deuda siempre ahí. Y que fundamentalmente en la última dictadura, el último golpe de Estado, fue cuando más relevancia cobró también, ¿no?, el Fondo Monetario en someternos de alguna manera de lleno, con un endeudamiento de, hablando así livianamente, ¿no?, de algunos números, la deuda antes de la última dictadura era de 8.000 millones de dólares y cuando terminó llegó a ser de 45.000 millones de dólares. Y pensar también que esa deuda no solamente fue contraída dentro en un golpe de Estado, a partir de un golpe de Estado, sino que también fue una deuda privada que fue estatizada por el presidente del Banco Central en pleno golpe de Estado en el año 82, que después, casualmente, sería el ministro de Economía en los años 90, Domingo Cavallo, ¿no? Que a partir de todo el proceso de neoliberalismo que hubo en los 90, de privatización de las empresas, de saqueo del Estado, esa deuda se volvió a duplicar, ¿no? Y de alguna manera terminó con lo que ya conocemos, fue el estallido del 2001, ¿no? La bicicleta financiera. Después, sí, se entró en default, hubo de alguna manera un parate con las presiones del Fondo Monetario. Se llegó de alguna manera a reestructurar en el 2005, en el gobierno de Néstor. Y que, bueno, ahí podemos tener diferencias, ¿no? Hay quienes dicen que había que pagar esa deuda para sacarse de encima del fondo. Hay quienes que dicen que no, que esa deuda debía ser investigada para después, sí, ver qué se tenía que pagar de eso. Lo importante es que, bueno, en ese momento se saldaron las deudas de alguna manera. Habíamos salido del FMI. Salimos a flote, digamos. No dejamos de estar endeudados, eso hay que decirlo, porque el Fondo Monetario es un organismo. Pues tenemos otros también, ¿no? El BID, el Banco Mundial. Y bueno, volvimos a caer en las garras del Fondo Monetario con el gobierno de Macri y el endeudamiento reciente, si se quiere, hace algunos años, que no es descabellado pensar la relación que tiene, ¿no?, el endeudamiento con la violación de los derechos humanos, ¿no?, en el sentido del trabajo de quiénes pagan la deuda. Claro, sí. Bueno, eso se lo preguntamos un poco a Lucy Caballero. Ella, bueno, es autora del libro Una lectura feminista de la deuda, es feminista, es licenciada en sociología, investigadora de la Universidad de Buenos Aires. Hace poquito, bueno, hace unos días en realidad, se cumplió un año del acuerdo con el FMI que llegó a este gobierno nacional. Y le preguntamos a Lucy cuál está siendo el costo de la deuda para las mujeres y disidencias. Desde la vuelta del Fondo Monetario Internacional a la Argentina en el año 2018, se ha producido un deterioro muy marcado de la calidad de vida de mujeres lesbianas, travestis, trans en varios puntos de vista. Por un lado, los salarios y los subsidios y el poder adquisitivo de los salarios y subsidios no paran de caer hace ya 5 años, cristalizando, ¿no?, una situación muy desesperante, ¿no? Por otro lado, un Estado que está muy limitado en dar respuestas a las políticas estructurales que nosotras y nosotros venimos pidiendo en las calles, ¿no? Que no puede avanzar en el reconocimiento de los trabajos no remunerados, que no está pudiendo avanzar de manera estructural en la mejora de servicios públicos de cuidados, pero que además, por ejemplo, está aplicando ajustes para nosotras muy sensibles, como por ejemplo lo que tiene que ver con el potenciar trabajo, que muchas compañeras están hablando de una angustia permanente por los continuos recortes. Y por otro lado, está generando, obviamente, lo que nosotras venimos trabajando, que es que esa deuda externa, que al mismo tiempo hace que los salarios y los subsidios no alcancen, con una inflación permanente, porque el acuerdo con el Fondo Monetario es inflacionario, porque implica una devaluación de la moneda permanente y una suba de tarifas, lo que genera que muchas compañeras y compañeros se tengan que endeudar para vivir. Por eso, en casi todos los indicadores, hoy estamos peor que antes que volviera el Fondo Monetario Internacional. Si bien hay índices como la participación laboral de las mujeres que vienen creciendo, tenemos que saber que esos trabajos en los que se participa son cada vez más precarios y son trabajos mal pagos. Por lo tanto, se ha verificado, ¿no?, lo que siempre sucedió a lo largo de la historia, que es que los acuerdos con el Fondo Monetario significan un deterioro marcado de la calidad de vida. Y que además esto se hace aún más fuerte en poblaciones como las mujeres, que tienen más carga de trabajo no remunerado, de las trabas, de las lesbianas, de los maricas que no tienen, por ejemplo, que tienen más dificultades para acceder a la vivienda o que tienen mayores tasas de informalidad. Y eso es necesario resaltarlo. Radio Fogón, en el 97.3 del dial. Comunicate al 2944-917288. Correo electrónico radiofogon@hotmail.com. Bueno, ahí estábamos escuchando a Lucy Caballero, autora de coautora junto con Verónica Gago del libro Una mirada feminista de la deuda, hablando un poco de, bueno, ¿quiénes pagan, no, realmente esta deuda? Y por decir, ¿no?, algunos datos económicos, en el 2021 uno de cada dos mujeres continuaba fuera del mercado laboral. Con la pandemia, la participación de las mujeres en América Latina y el Caribe tuvo un retroceso de 18 años. En 2021 también el desempleo a nivel regional, afectó al 11,8% de las mujeres, 3,7 puntos porcentuales por encima de la tasa de desempleo de los hombres, que eran de 8,1 según datos de la CEPAL. Estos son algunos datos, ¿no?, como para entender cómo la deuda también se encarniza en nuestras vidas. Cómo se vuelve parte de nuestras vidas cotidianas. 8 de cada 10 mujeres se ocupan de las tareas domésticas y destinan un 50% más de tiempo que los varones a ellas. Por eso es que decimos, ¿no?, que quiénes pagan, quiénes son les y las que están pagando la deuda con el FMI. Y recién hacíamos como esta conexión, ¿no?, entre democracia y deuda externa, porque bueno, mañana 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y también este año se cumplen 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país. Entonces nos quisimos preguntar acerca de qué calidad de democracia o qué democracia estamos viviendo. Entonces le pedimos a Lucy una reflexión acerca de qué limitaciones está planteando la intervención del FMI en nuestras democracias. Bueno, la fecha del 24 de marzo efectivamente es un momento de reflexión sobre cuál es la democracia, ¿no? Primero, obviamente, una fecha de reflexión sobre lo que costó conseguir la democracia y lo que implicó, pero al mismo tiempo de los desafíos pendientes o lo que queda todavía como herencia de esa dictadura militar. Y en ese sentido creo que una de las mayores condicionalidades a la democracia, a la vuelta a la democracia, ha sido la deuda externa, ¿no? No solamente la deuda externa, sino que la dictadura vino a implantar un modelo de valorización financiera donde hizo ciertas reformas en la arquitectura jurídica que todavía arrastramos hasta hoy. Me refiero particularmente a la ley de entidades financieras, a la ley de inversiones extranjeras. Hay que pensar que la dictadura, de alguna manera, tuvo que reprimir, encarcelar, desaparecer a la organización popular porque necesitaba aplicar un terror directo sobre los cuerpos para imponer un modelo basado en la especulación y la valorización financiera. Entonces, como dijimos en el documento del 8 de marzo, no hay democracia con los condicionamientos de la deuda externa. Creo que necesitamos, para tener una democracia más sustantiva, más importante, discutir la deuda externa a fondo y con una participación y un involucramiento popular que pueda entonces, de alguna manera, hacer e ir hasta el fondo de ese vínculo entre endeudamiento y democracia, ¿no? Y preguntarnos, y sobre todo militar una agenda concreta de cambiar esa arquitectura jurídica que aún arrastramos de la dictadura y esa deuda externa que aparece cíclicamente condicionando la democracia. Bueno, ahí estaba, ¿no?, esa deuda externa que aparece cíclicamente condicionando a las democracias. Bueno, el Fondo Monetario Internacional, en su última revisión de las metas, ¿no?, que nuestro país debe cumplir por este acuerdo que, bueno, que se alcanzó, decía, ¿no?, que recomendaba a la Argentina tomar medidas tempranas y decididas para abordar los costos fiscales de la aprobación imprevista de la moratoria. La moratoria es lo que permite a miles de personas poder acceder a una jubilación, entre ellas miles de amas de casa que sin otra manera no podrían acceder a la jubilación. Ante esta situación, la organización Ni Una Menos emitió un comunicado que lleva la firma de más de 200 organizaciones sociales, feministas y sindicales, repudiando y llamando, ¿no?, a la unidad en las calles. Entonces le preguntamos a Lucy como cuáles son las estrategias que tiene el movimiento feminista ante este escenario. Hace muy pocos días salimos con un comunicado conjunto, organizaciones sociales, feministas, sindicales, rechazando la evaluación trimestral del Fondo Monetario del 13 de marzo, donde habla de donde insta al gobierno a tomar medidas fiscales para compensar la sanción de la moratoria. Básicamente se queja de la sanción imprevista de la moratoria previsional, una medida que nosotras defendemos porque le permite a muchas mujeres que cuidaron durante toda su vida o que los patrones no le hicieron los aportes jubilarse. Bueno, al Fondo Monetario le molesta, le parece una ley imprevista, y por lo tanto lo que está diciendo implícitamente es que para compensar esa ley tienen que haber ajustes de otro tipo. Para nosotros eso es una extorsión y marca claramente que el Fondo Monetario Internacional va por los derechos de las mujeres, lesbianas, travestis, trans. Entonces, la primera estrategia que nos dimos es contestarles en unidad, contestar a esa extorsión del Fondo Monetario en unidad, un poco en continuidad con el armado del 8 de marzo, que también tenía una denuncia muy clara al Fondo Monetario en el documento. Y creo que hay una estrategia importante de poder mostrar que este armado transversal del 8 de marzo va a funcionar durante todo el año, que tenemos un músculo de organización y que podemos contestarles en unidad al Fondo Monetario e incluso pensar acciones, porque sabemos que el Fondo Monetario está continuamente tratando de aplicar ajuste, digamos, tratando de cercenar los derechos de mujeres, lesbianas, travestis y trans, ¿no? Por eso creo que es una buena medida que tomamos de poder pronunciarnos en unidad como movimiento, ¿no? Para poder también marcar ese antagonismo entre nuestros derechos y la extorsión del Fondo Monetario. Bueno, ahí estábamos. No, nuestros derechos contra la extorsión del Fondo Monetario. Cuando el Fondo tiene injerencia en la vida política de un país, ¿qué calidad de democracia estamos viviendo también, no? Sí, tal cual. No, son muy precisas las palabras que nos trae Lucy, ¿no? En el sentido de cuando nos habla también de lo que, bueno, hoy se conoce como el trabajo doméstico no remunerado, que son esos trabajos que antes no se consideraban trabajo, hoy en día se están considerando trabajo, porque bueno, también ha habido nuevas investigaciones y a partir de eso pensarnos qué es el trabajo. Sí, el acuerdo, ¿no? ¿A qué costo también? Claro. ¿A qué costo? ¿Quiénes están pagando esta deuda? Y también pensando en esto de los derechos humanos, bueno, ahí en el próximo bloque vamos a hablar un poco de este encuentro, este foro de derechos humanos. Y bueno, cómo la deuda condiciona la garantía de esos derechos humanos. ¿Quiénes pagan la deuda, no? Uh-huh. O sea, cuando habla, por ejemplo, de la feminización de la pobreza, ¿no? Claramente ahí vemos sobre quiénes recae el impacto de los costos de la deuda externa y que eso se paga de alguna manera con más trabajo, con más precarización. Sí, me quedo con una cosita más antes de cerrar e irnos con un tema musical. Esto de la unidad, ¿no? De la organización y estar organizadas, organizadas, organizados. Para hacerle frente también a esta situación. Pueden mandarnos sus mensajes. Sí. Pueden escribirnos a ver qué piensan, qué opinan. Y es un tema que nos atraviesa y que nos atraviesa en nuestras vidas cotidianas. Pueden mandarnos sus mensajitos al WhatsApp de la radio al 2944-917288. Estamos en la Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. También nos encuentran en las redes sociales por Facebook, Américo Fogón, o por Instagram en Radio Fogón. Esto es De Sur a Sur y nos vamos a un temita. Bueno, seguimos acá por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo, en De Sur a Sur. Recién escuchábamos Ídolo de los Quemados, de León Gieco. Y bueno, recordarles que pueden comunicarse al 2944-917288. Y tenemos ya mensajes, ¿no? Tenemos algunos mensajes que nos están llegando. que nos dicen, Patricia, nos dice, muy interesante el programa, saludos, escucho desde Lago Pueblo por Red Enfoques. Bueno, muchas gracias, Patricia. Saludos ahí a saludos. Patri. Saludos. Y también nos escribe Mónica, nos dice, clarísimo lo que están compartiendo, cómo sigue doliendo todo lo acontecido y lo peor es que sigue sucediendo. Así que bueno, ahí están los mensajitos que nos vienen llegando en esta tarde. Así abrimos este tercer bloque. Bueno, que vamos a conversar un poco sobre el tercer Foro Mundial de Derechos Humanos que se realizó en Buenos Aires. Finalizó hoy con la participación de más de 20.000 personas. Pasaron por el tercer Foro de Derechos Humanos. Este año Argentina fue seleccionada como la sede. El tercer encuentro, ¿no? Sí, el tercer encuentro es este. El primero se realizó en Brasil en el 2013 y en el 2014 fue en Marruecos. Y este tercer encuentro se realizó en Buenos Aires un poco para celebrar estos 40 años de democracia ininterrumpida. Se reunieron en este encuentro miles de referentes, referentas y activistas de los derechos humanos de más de 70 países que participaron de 150 conferencias sobre 24 ejes temáticos de diferentes, ¿no?, maneras de abordar los derechos humanos, desde diferentes enfoques, como el acceso a la justicia, el ambiente y el desarrollo sostenible, la comunicación y los derechos humanos, los pueblos originarios, las cuestiones de género, el derecho a la identidad, el derecho a la paz, el derecho de las niñeces, la salud, el trabajo. Bueno, una amplia agenda que se hizo en varias sedes, ¿no? Una de ellas fue la ex ESMA, donde se realizaron como todas estas exposiciones. Vamos a repasar un poco lo más destacado que nos dejó este encuentro y trajimos para escuchar lo que fue la apertura de este foro. Esta democracia delegativa, tenemos que fortalecerlo hacia democracias participativas y los derechos humanos. Debe ser políticas públicas y también la reforma judicial. Hoy los límites a la democracia y los derechos humanos son los factores del poder real. Exigir una democracia, por ejemplo, sin presas y presos políticos. Si se violan los derechos humanos, la democracia se debilita y dejan de ser democracias. Tenemos una sociedad que en el siglo XXI sueña con un poder judicial que deje de actuar como el brazo ejecutor de los poderes fácticos de la Argentina. Necesitamos de esa rebeldía. Los derechos humanos, la democracia no se regalan, se construyen. Y para eso tenemos que unirnos. La patria es grande. ¿Qué pasó con la UFAR? Honduras, Paraguay, Bolivia. No bajen los brazos, se lo decimos nosotras, las locas, que a pesar de los bastones y las sillas de ruedas, seguimos de pie. Gracias. Bueno, ahí escuchábamos lo que fue la apertura del tercer Foro Mundial de Derechos Humanos que se realizó en Buenos Aires y culminó hoy, jueves 23 de marzo, desde el lunes que se están haciendo varias conferencias. Ahí estuvimos escuchando, bueno, al presidente Alberto Fernández. Qué grande Tati, ¿no? Qué grande Tati. Tati Almeida, abuela de Plaza de Mayo, que también estuvo ahí en la apertura de este foro, hablando de los derechos humanos y bueno, también invitando a la organización. Lo mismo el mensaje de Pérez Esquivel, que bueno, ahí hay un pedacito que me quedó afuera porque eran largos, eran bastante largas las intervenciones, que hablaba también de los derechos ambientales. Pérez Esquivel fue el otra de las voces que escuchamos ahí en el compilado, Premio Nobel de la Paz. Un gran referente, ¿no?, de los derechos humanos. acá en Argentina y en Latinoamérica. Sí, planteando algunos desafíos que tiene la democracia en nuestra región, como por ejemplo el lawfare, difícil de decir. Sí. También pensar, ¿no? Me quedé un poco con esto de celebrar los 40 años de democracia. Es como un celebrar, entre comillas, en algún punto, unas comillas que duelen porque hay todavía muchas... Y al mismo tiempo es muy celebrable. Sí, ¿celebrable? celebramos luchando, sí, también. Sí, claro que lo es. Bueno, este nuevo término jurídico, político, que es el lawfare, también fue abordado en la charla magistral Voluntad Popular y Democracia del Partido Militar al Partido Judicial, que organizó el Grupo de Puebla en el marco de este foro, donde participaron en este panel. Estuvieron Evo Morales, Rafael Correa, Ernesto Samper, José Luis Zapatero y, bueno, Cristina Fernández de Kirchner. Así que vamos a escuchar ahí también un compiladito de lo que fue este panel. Es delito defender a la gente humilde. Por eso las persecuciones políticas, cuando no nos derrotan políticamente, electoralmente, social o culturalmente, intentan judicialmente. ¿Por qué no se puede llamar justicia a los actos colusorios de una matriz que ha reemplazado la ideología por el derecho penal? La persecución en infamia de cierto sector de la prensa a quienes defienden los intereses populares no son estrategias nuevas. Las mentiras, las falacias, las injurias, las acusaciones sin fundamento se expanden desde esta punta de lanza de la reacción política, que ha sido capaz incluso de usurpar los símbolos. El Clarín fue el instrumento musical con el que las tropas independentistas de Bolívar y San Martín anunciaban sus batallas. Hoy, ese nombre representa lo más retrógrado y obcecado del papel de la oligarquía. Mientras tanto, los titulares reemplazan a los tribunales, y entonces, con la confabulación de quinta columnistas y columnistas de quinta, logran su cometido. Jueces venales y corrompidos cumplen la tarea. Condenaron a Lula da Silva, a Cristina, a Evo, a quien les habla, y como no encontraron ni encontrarán jamás pruebas de sus infamias, justifican su perfidia a través de falacias jurídicas dignas de Kafka. El lawfare no se explica sin los medios de comunicación. Es difícil por ahí hablarle a jóvenes de 20 años de los desaparecidos de hace 40 años, pero en realidad este lawfare que hoy inunda toda la región fue precedido por otros instrumentos previos. Durante la doctrina de seguridad nacional, cuando el mundo se dividía entre Occidente, Este y Oeste, las Fuerzas Armadas cumplieron en toda la región, el rol de interrupción de los procesos populistas, los procesos que hoy se denominan populistas. Fue el golpe militar el que quiebra ese patrón de acumulación, esa cultura, y surge y se reafirma a partir de allí la economía bimonetaria en la Argentina. Discúlpenme que hable tanto de economía últimamente, pero créanme que todo lo que pasa y todas las persecuciones y todo lo que se sufre tiene que ver con la economía. ¿Qué es el lawfare? Lo que el Partido Militar fue a los gobiernos populares del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX en América Latina, el lawfare es a los gobiernos nacionales, populares y democráticos del siglo XXI exactamente lo mismo. Bueno, ahí escuchábamos primero a Evo Morales, expresidente de Bolivia, a Rafael Correa de Ecuador y a Cristina Fernández. Un poco quisimos, digo, el discurso de Cristina tiene varias lecturas. Quisimos salir un poco de la cuestión electoral y traer un poco en clave histórica lo que nos está planteando. Pues digo, más allá del apoyo que, porque bueno, recibió un apoyo de referentes, grandes referentes del progresismo en América Latina. Pero bueno, ¿no? Más allá de lo que muchos medios enfocaron, el discurso de Cristina, que es, bueno, será candidata, no será candidata, operativo clamor sí, operativo clamor no, ¿de qué se trata esto? Digo, por ahí salir un poco de esa cuestión electoral y sí pensar un poco, ¿no? Yo me quedo con dos cosas. Una, que es la batalla por el sentido, ¿no? Como en la dictadura, quizás hablar de dictadura en ese momento no tenía la misma significación que tiene hoy. Claro. En ese momento era un... se instaló la palabra dictadura también por lo claro, que... Claro, proceso de reorganización nacional. Sí. Sí, digo, sí. Hoy en día se escucha a gente decir el proceso en vez de decirle dictadura también. Es uh-huh. Por ahí a quienes le tocó vivirla en aquel momento desde otro lugar, ¿no? Sí, y me pareció interesante como este paso del partido militar al partido judicial. Digo, ¿qué otros mecanismos se están recreando? ¿O qué otras estrategias están buscando? Por otra de las cosas que también menciona Cristina ahí, que es el tema económico. Que bueno, justo es también de lo que charlamos en el resto, en lo que pasó el programa, ¿no? Tal cual. Uh-huh. Y pensar también quiénes estuvieron, ¿no?, presentes y quiénes fueron invitados. Pensar en Evo, que sufrió un golpe en Bolivia. Pensar en Correa, que tuvo que exiliarse también. Pensar en Cristina, que por poco no la matan. Uh-huh. Y toda la persecución judicial con la que hoy está lidiando, sí, como referente política, ¿no? Más allá de los posicionamientos que se puedan tener. Sí, y pensar los términos nuevos. O sea, que digo, esto del lawfare que decíamos, es pensarle términos nuevos y cargarlos de nuevos sentidos para, bueno, poder entender qué es lo que está pasando. Sí. Y otra cosa con la que me quedo que pensando... ¿cómo seguimos construyendo memoria en esta generación, en las nuevas generaciones, ¿no? Que no, por ahí no vivimos el 20, o sea, el 1976, no habíamos ni siquiera nacido, y en esta oleada de derecha que se reinventa nuevamente, Dora Barrancos en uno de los paneles, que bueno, no pude recortar el audio, pero ella decía, ¿no?, como la derecha se está radicalizando a ultraderecha. En algún momento hubo centros derechas, pero bueno, lo que está sucediendo es que la derecha está más organizada también. Claro. Y también, como en algún punto se remarcó en el foro, podríamos pensar que hay un intento de disciplinamiento, ¿no?, como dice Cristina en su exposición, ¿no?, no solamente a dirigentes y a referentes, sino a militantes, a quienes participamos también en asambleas, en distintas organizaciones, en relación, ¿no?, a la presión que tiene el Poder Judicial con la persecución, con la criminalización, ¿no? Sí, y otra cosa que también mencionó Correa es el rol de los medios de comunicación, de los grandes medios de comunicación. Así que bueno, qué importante espacios como la Radio Fogón, ¿no?, donde construir desde otro lugar. Bueno, y para cerrar, lo más destacado de este foro, traje un audio de Juan Grabois en uno de los paneles, como bueno, para seguir pensando en los nuevos desafíos de los derechos humanos. Creo que nosotros, pueblo, desde luego algunos con mayor responsabilidad y otros con menor responsabilidad en haber conquistado una victoria en la batalla contra la impunidad de los autores materiales e intelectuales de los delitos de lesa humanidad. Es una batalla que las madres, las abuelas, los organismos de derechos humanos, el juicio a las juntas primero y después el coraje de Néstor Kirchner, los abogados, los militantes, las víctimas, lograron hacer algo único en los procesos postdictatoriales latinoamericanos, que es meter presos y castigar a gran parte de los culpables. Y eso es una gran conquista, y eso es una victoria. Pero estamos perdiendo otra lucha, y la estamos perdiendo fuerte, que es la lucha por los derechos humanos, sociales, económicos y culturales del aquí y el ahora. Y creo que las claves de las nuevas acechanzas de las que hablaba la compañera Dora tienen que ver con no calibrar correctamente la profundidad de esta derrota, la profundidad de la crisis civilizatoria, ética y política, que tiene un rostro en las nuevas derechas reaccionarias, pero tiene un rostro tan terrible en nuestras propias claudicaciones e hipocresías como campo popular latinoamericanista. fuertes críticas de Grabois. Bueno, críticas, pero también, como bueno, qué deudas y qué esto, ¿no? Que veníamos diciendo, qué deudas pendientes tenemos con nuestra democracia, ¿no?, a estos 40 años. Y parte de eso son los derechos actuales, los derechos económicos. Volvemos un poco, medio circular el programa de hoy. Volvemos, es un bucle, ¿no? Es un bucle el programa de hoy. Pero bueno, qué importante que el campo nacional y popular, bueno, tome las demandas, ¿no?, para garantizar, sí, estos derechos de los que, bueno, son banderas también. Claro, que no son solo consignas, que por ahí son muy lindas llevarlas adelante y militarlas, compartirlas, participar, ¿no?, con de ellas como bandera, sino también de organizarnos, de pensar, de reflexionar a veces en este sentido, ¿no? Sí, y bueno, y todavía tenemos las deudas pagando en nuestras vidas cotidianas. Así que bueno, ya estamos repasados de hora, así que bueno, vamos a ir cerrando con un... Bueno, con un tema musical, nos vamos a un temita. Yeah. Bueno, hemos llegado al final de este tercer programa de Sur a Sur, el panorama internacional de la Radio Fogón, la radio comunitaria del Hoyo. Cuánta data, ¿no? Fue cargadísimo el programa de hoy. Sí, un poco la coyuntura y la fecha también, ¿no? Sí, ameritaba. Ameritaba. Muchos cruces. Sí. Bueno, queremos agradecer acá a Gonza por acompañarnos. Gracias, gracias a ustedes. Muy lindo, está saliendo este programa. Gracias al Gerard que está escuchando atentamente desde algún lado. Y bueno, siempre vale tener en cuenta, ¿no?, y agradecer a espacios como este, la radio comunitaria, para no solo para quienes estamos de este lado, sino para quienes nos están escuchando también y comparten con nosotros este momento. Así que bueno, nos vemos el próximo jueves a las 18:30 horas por la radio Fogón. Hasta la victoria siempre. Chau. Nos vamos con un tema de Ciro y los Persas, ¿puede ser con Woz? Sí. A ver qué es esto que traen. Vamos arriba. Controla la muerte, pero no.